en la ciudad San Miguel del estado de Bolívar de Ecuador, decidieron enaltecer al gran presidente Kim Il-sung, gran dirigente Kim Jong-il, la heroína antijaponesa Kim Jong-su y el máximo dirigente Kim Jong-un como sus ciudadanos de honor. La resolución sobre este suceso se aprobó en fecha reciente. El documento señala: otorgamos el título de ciudadano honorario de San Miguel al eterno presidente de la República Popular Democrática de Corea, generalísimo Kim Il-sung, al eterno secretario general del Partido del Trabajo de Corea, generalísimo Kim Jong-il, a la heroína antijaponesa Kim Jong-su y al mariscal Kim Jong-un, presidente del Partido del Trabajo y del Comité de Estado de la República Popular Democrática de Corea y comandante supremo del Ejército Popular de Corea. En traducción de la ilimitada adoración y la voluntad de intensificar los lazos fraternales y unidad con el pueblo coreano de la alcaldía y de todos los ciudadanos.